te saluda por aquí. Claro, Juan Pablo, la audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, con mucha actividad, sí, efectivamente, bueno, ha habido transformaciones como ocurre naturalmente con cualquier estructura que vaya desafiando el paso del tiempo. En este momento la orquesta Escuela de Tango se llama La Faito, en homenaje a nuestro compañero Faito Balaibar, con el que empujamos este sueño en el 19 y el 20, y que nos dejara en febrero del 21, justo antes de comenzar los primeros ensayos con la orquesta. La Faito. En homenaje a él, ahora nos llamamos Orquesta Escuela de Tango La Faito. Muy bien, muy bien. Y por una cuestión más ligada, digamos, a la necesidad de la actividad de recaudar fondos para poder sostenerla, porque es una etapa difícil para las instituciones, ahora nos hemos mudado a un nuevo sitio que dimos en llamar La Caracola, Centro Cultural de Música, los jueves y los viernes, y ahí estamos con La Faito, estamos con la Camerata de Cuerdas Opus 7 y con una serie de compañeros y compañeras músicos que proponen escuchar, hacer y compartir música, y donde también aspiramos en algún momento a constituir algún ensamble estable o algo así. Pero en este momento estamos apenas en los primeros pasos, comenzamos la semana pasada, funciona en la estructura que tiene el Centro Vasco de la Celaico Euskalechea o Euskalarría, no me acuerdo ahora, mi euskera es bastante primitivo, pero es el Centro Vasco que funciona en la calle Joaquín Ferro al 1033, entre Misiones y Tierra del Fuego. Bueno, allí está funcionando La Caracola, Centro Cultural de Música, donde estamos con la Orquesta Escuela de Tango La Faito, con la Camerata de Cuerdas Opus 7, con la Fundación Consonance y con muchos compañeros y compañeras músicos con oferta de todo tipo de instrumentos, ¿no? Qué bueno lo que nos contás acerca a nuestros platillos culturales, Roberto. Un lugar más, el Centro Rincón Vasco, el recordado y querido Centro Rincón Vasco, sí, sí. Les acoge físicamente en la calle Joaquín Ferro. ¿Cómo es que se dio esto, Roberto? ¿Y con quiénes has venido y continúas laburando? Hay otros nombres en danza que se me vienen a la cabeza, pero quiero dejarlo de parte tuya, que los nombres. No, básicamente es un sueño compartido con Enzo Ludueña, nuestro querido amigo, colega, violinista, importado de Córdoba desde hace ya más de 20 años, y que está haciendo un aporte a la cultura regional enorme, enorme, desde hace mucho tiempo, con su participación en las orquestas infantojuveniles, la de las 7 en primer término, donde está desde sus comienzos, estamos él y yo, en su momento la de Toay, luego la de Pico, que es la de esta infanto juvenil Juana Zurduy, que está dirigiendo la actualidad y que creamos con Consonancia en el 2007, ahora con la Orquesta Escuela de Tango, que el director musical es él, con la recientemente creada hace poquito, en los días sábados, Escuela Popular de Música en el Club Argentino, allá en Antártida Vidal, tiene 2 meses de existencia, la Escuela Popular, y ya tenemos una orquesta que vamos a presentar en sociedad el próximo 10 de septiembre en el segundo gran festival popular que organizamos ahí en el Club Argentino. Es mucha información, yo entiendo que puede confundir un poco al público, por eso vamos a ordenarla. Por un lado está la actividad en La Caracola, en el Centro Vasco. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Los sábados en el Club Argentino. Sábados en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, en Antártida y Duval. Bueno, y ahí convergen una cantidad de compañeros y compañeras músicos, algunos de ellos hasta hace poquito alumnos nuestros, hoy colegas jóvenes, y algunos que estamos de hace mucho más tiempo, como es el caso de Enzo, como es el caso de Santiago Morete, que nos acompaña hace mucho tiempo. Bueno, y podemos decir a la pasada, Roberto, que la Fundación está donando instrumentos para esa Escuela Popular de Música que sigue funcionando en el Club Argentino. A la pasada lo podemos mencionar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, porque, la Fundación la creamos, antes de Fundación fue una sociedad civil sin fin de lucro, en el 89 se crea, la agrupación Consonancias, y se convierte en fundación en el 98. Pero desde el momento de la creación, hace casi 40 años, más de 35, lo que nos planteamos es esto que estamos haciendo. O sea, que la música es un derecho que tiene toda nuestra comunidad, y no solamente la música popular, sino también la música de los tiempos. Por eso nos llamamos Consonancias, Sonidos de los Tiempos y de los Pueblos, porque hacemos música de todas las épocas, la llamada así música clásica, si querés, y también hacemos música popular de distintos géneros. En este caso estamos haciendo tangos, pero hemos hecho también en su momento folclore regional, nos hemos integrado a muchos músicos en el recordado Coarte, que era un sitio donde convergía Lalo Molina, Roberto Giacomuzzi, Paulino Ortellado, Julio Domínguez el Bardino. O sea, había una constelación, no estoy mencionando a todos, solamente a algunos. Y en ese lugar, que había muchísima producción cultural regional, nosotros estuvimos ya con Consonancias, aportábamos la posibilidad artística de otros instrumentos no tradicionales en la región. Pongamos por caso la cuerda frotada, el clarinete, la flauta traversa, que no eran entonces frecuentes para escuchar música regional. Tal cual. Hoy afortunadamente hemos crecido respecto a eso. Qué bueno, ¿eh? Y eso también tiene que ver con el laburo que han estado haciendo, Roberto, desde la Fundación. Me hiciste vibrar también como si fuera una cuerda frotada cuando hablaste del querido Coarte, y seguramente en algún momento te habrá llegado ya el reclamo para que seas parte de un enfoque memorioso de ese lugar bellísimo, cálido, y en el que hubo un desarrollo muy importante, si no enfoco mal, después del periodo oscurísimo que había sido la dictadura, vino a ser una especie de laboratorio, si se quiere, de voluntades, y que sonaba muy bien. Hasta el rock sonó ahí en Coarte. Roberto, le felicitamos, muchas gracias, por la caracola y por este nuevo espacio que se ganaron seguramente los vascos, las vascas del Centro Rincón Vasco, habrán aplaudido cuando llegó la iniciativa y la posibilidad de abrir la puerta para que la caracola funcione en la calle Joaquín Ferro. Y bueno, y estaremos esperando para saber, conocer los programas. No sé si va a ser semanalmente esto, Roberto, jueves y viernes, pero vamos a estar esperando el programa, Va a ser semanal, jueves y viernes, y vamos a tener ahí trabajo tanto individual como grupal, para todas las edades, a partir de 7 años, sin límite de edad, de violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete, oboe, fagot, piano, guitarra. O sea, vamos a tener una multiplicidad de opciones, de oferta cultural, y estamos hablando de docentes como Camilo Sánchez en clarinete, Roberto Palomeque en guitarra, Enzo Ludeña en violín, Santiago Morete en violín y viola, Lucas Rodríguez en violonchelo, Leandro Arraraz y Verónica Baráibar en piano. Estamos hablando de gente de mucho nivel artístico y profesional, que además son excelentes docentes y que son muy buena gente. Por eso, esa convergencia inhabitual la tratamos de potenciar en este lugar. Vamos a tener también talleres de flautas dulces para trabajar no solamente desde perspectiva musical, sino pedagógica, para que los docentes interesados en usar este maravilloso instrumento que es la flauta dulce, lo usen, aprendan a usarlo de la mejor manera posible, porque es un auxiliar de la enseñanza magnífico, y puede ser también, como cualquier otra cosa, si es mal usado, una especie de sinónimo del aburrimiento, si no se emplea bien. Entonces, como cualquier otra herramienta, hay que aprender a usarla y usarla bien. Y queremos ayudar a los docentes para que eso sea posible, porque necesitamos formar a los chicos como papás, como docentes, como adultos en general, en el amor por la música desde temprano. Por eso hay que hacerla bien, hay que hacerla con el alma, hay que hacerla con todas las ganas y comunicarla de la mejor manera posible. Por eso la caracola resuena, uno le acerca el oído y se escucha, pero también sirve para llamar a otros y también sirve para compartirlo. Muy bueno, me parece que se está sintiendo, se está escuchando esta convocatoria, este llamado a no solo la flauta dulce, sino también al aprender y al disfrutar la nueva posibilidad en la capital de la provincia de La Pampa, la caracola. Ya mismo está gracias. Compartido en mis redes sociales. Roberto, un abrazo, que tengan muy buena jornada. Muchas gracias, Juan Pablo, y por suerte tenemos esos dos espacios para compartir, ¿no? El de la Caracola jueves y viernes y el de la Escuela Popular de Música del Club Argentino el sábado. O sea que hay para elegir. Y además invitamos a todos los oyentes, no solo a acercarse a cualquiera de esos dos espacios, sino a compartir con nosotros una noche de música que ya te vamos a contar más cerca de la fecha, el 10 de septiembre en el Club Argentino, con un segundo gran festival popular que va a tener música para todos los gustos, clásica, tango, folclore, música latinoamericana, música más urbana, cuarteto, o sea, vamos a tener música folclore andino, vamos a tener profusión de propuestas muy interesantes. Será una gran oportunidad para el disfrute, Sergio. Roberto, se lo recordaremos nuevamente a la audiencia. Gracias a vos, Roberto. Gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo.